Buenas noches a todos y bienvenidos al informativo de las 12 y cuarto. Ya saben que es la mejor hora para comprender las noticias como deberían haber sido contadas. Y nos trasladamos a la oscura localidad de Dos Hermanas, provincia de Sevilla, donde se están sucediendo una serie de catastróficos incidentes. El Eustaquio Gutiérrez se ha trasladado hasta el lugar del suceso. El Eustaquio, buenas noches. Buenas noches, Mari Carmen. La tensión vivida aquí esta mañana en la franja de Dos Hermanas ha sido terrible. Todo comenzaba a primera hora de la mañana, hora marinista, a las 10 de la mañana, hora normal, en la que una horda de gente se arremolinaba en dirección a la casa del joven andaluz M.R.M.R. Caballero. El joven había puesto en sus redes sociales que esta misma mañana se reuniría con sus dos compañeros de podcast para grabar un nuevo capítulo del podcast.es. La población, aterrorizada, formó una horda en dirección a la casa pidiendo la desarticulación del podcast y la entrega de micros. Los jóvenes podcasters se atrincheraron detrás de unas barricadas hechas con todo lo que encontraban. El primer momento de tensión de la mañana fue cuando un joven con perillita y barbita retiró unos DVDs de la barricada diciendo: tener cuidado, que estas portadas son de colección. El siguiente momento de más tensión de la mañana, y quizás el momento de más tensión de los últimos 20 años, fue cuando una joven de nacionalidad chiclanera arremetió contra la multitud armada con un arco y un gran machete. Estas fueron las grabaciones de ese momento. ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Largarse de aquí! Y tú, pedazo de gilipollas, no toques mi película de Sandra Bullock, tendré que cortarte los huevos. ¡Hijo de perra! Finalmente, los tres podcasters consiguieron detener a la muchacha antes de que formara un estropicio. Posteriormente, la situación se controló moderadamente, especialmente con la llegada de las Fuerzas Armadas, que consiguieron hacerse con la situación. Por lo demás, la tensión continúa, pero la violencia ha disminuido. Mariló Montero para las noticias de media mañana. Inquietantes sucesos. Y ahora vamos con el tiempo con Roger Ragers. ¿Qué tiempo hace hoy en la localidad de Transilvania? Hace un montón de frío. Llevo bufanda gorda de lana. Me la ha hecho mi suegra. ¿A qué bonita? Hola niños y niñas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast.es. Hey, soy Javi Marín. Estupendo. En este caso es el episodio número 26, ¿verdad? ¿Seguro? Ya que el anterior fue el 25. ¿Seguro? Y como no queríamos decir ese número, pues evitamos decir la palabra y tal. En fin, bienvenidos. Yo le hice sin querer, 26. Niño, de verdad, que fue un descuido. Por favor, perdóname. Venga, discúlpate el estilo rey. ¿Cuál? Mago. Ah, de rima. Ah, creía que era el rey de mentira, de los de... ¡Ey! Que sigo timando. Que, bueno, niños y niñas, volvemos, hemos vuelto con un capítulo especial. Además, volvemos muy contentos porque hemos tenido mucho feedback últimamente en las redes sociales. Feedback. En las redes sociales, por lo tanto, me hace muy feliz. Y volvemos con un capítulo muy especial donde aquí estamos los tres. Manu, súper atractivo como siempre. ¿De qué nos vas a hablar, Manu, en este capítulo? De la vida de las personas normales. De la vida de las personas normales, muy buena temática. Ah, venga, ya, en serio. De la relación de los videojuegos y una vida social activa. Magnífico. Suena mucho a... Suena raro. Patrocinado por Pascual, sí, con Omega 3, que sí. Suena de espacio patrocinado por Pascual. Y Javier... Pascual era el cura de mi pueblo. Pascual, muy bien, me alegro por él. Muy bien. Y por su leche. ¿Cuántos niños habrán crecido con esa leche? En fin. Me refería a la leche, pero bueno. También. Los Oscar 2. ¿El regreso? La secuela. Muy bien. La segunda parte. Pero... ya vamos a terminar y vamos a hablar de curiosidades y a desvariar y tal. Espérate, ¿la secuela o la segunda parte? Aclárame eso. La secuela. La segunda parte de secuela. ¿La continuación? Sí. O sea, que lo hiciste en uno y la has cortado. Pero no, realmente es volumen 2. Es la misma película. Es la misma película y es el final. Correcto. Y yo, señores, pues voy a hablar de algo muy interesante que es, por así decirlo, el racismo y la mentalidad racista y pseudocientífica del siglo XIX. Siglo XIX y principios del XX. Así, vamos a ver cómo se justificaba que el siglo XIX y principios del XX fuera la era del hombre blanco, entre comillas. Un tema un poco controvertido. ¿Cómo controvertemos, verdad, Manuel? Yo he controvertido un vaso de agua hace un rato y lo he mojado todo. Estupendo. Me ha encantado el controvertir eso. Comenzamos con el... Comenzamos. Al lío del motopillo, niños. ¿Quieres formar parte de mi colección, guapín? ¿Cómo lo prefieres, francés o suave? Siempre me cayó mejor la vieja luna que el buen sol. La noche me supo entender, me puso alas en los pies. De día no sabría qué hacer con mil fallos que se me ven. Generalmente, cuando yo presento, o digo cuando en mi sección otro de los mis dos compañeros presentan, pero encontramos un problema, y el problema es que soy gilipollas, y en lugar de conectar bien mi micrófono a la hora de grabar mi sección, cosa que ahora visto a posteriori me alegro porque me salió una sección de mierda, lo conecté mal, por lo tanto, y se grabó mal mi sección. Así que tengo que hacerla en mi casa, solo, lo que va a quedar quizá más ordenadito, porque como digo, me salió regular mi sección, pero no va a tener el flow, como dicen los de Gravina 82, de tener a mi lado a Manu y a Javi, que siempre le dan el punto necesario para que esto sea un podcast de verdad. Y bueno, pues bien, como antes habéis escuchado antes, voy a hablar de, por así decirlo, la era del hombre blanco, resumiendo un poco para darle un título general. Y de lo que os voy a hablar realmente es que quiero que entendáis que durante la mayor parte del siglo XIX y principios del siglo XX, bueno, en realidad continuó el siglo XX, es decir, durante el siglo XIX y el siglo XX, se produjo uno de los avances tecnológicos, científicos, industriales, más potentes de la historia. Quizás es el más potente. Es el avance más potente de la historia. Es decir, se sucedieron una serie de revoluciones que cambiaron el mundo totalmente. Cambiaron el mundo tal y como lo concebían décadas antes. Nació un mundo en el cual el hombre era capaz de hacerlo todo, supuestamente. Un mundo donde la ciencia permitía y la tecnología permitía que todo lo imaginado se convirtiera en realidad. Donde la ciencia y el progreso permitía, como digo, conseguirlo todo. Y en el centro de este avance se encontraba el hombre blanco. Y he elegido bien las palabras. Hombre blanco. Bien. Como todos conocemos, la revolución industrial, este profundo avance científico, se centró en Europa y en Estados Unidos. Por lo tanto, y donde en estos dos lugares la mayoría, por no decir casi todos, son blancos. Y las élites eran blancas, y las élites eran blancas y eran hombres. Y ese desarrollo tan grande, tan enorme, tan profundo, ese crecimiento, ese progreso, hizo del hombre blanco un ser soberbio, etnocéntrico, egocéntrico y ególatra. Es decir, el hombre blanco creía que todo giraba en torno a ellos. Eran egocéntricos. Ellos eran el centro de la creación. También ellos se creían ser divinos, que podían conseguir todo lo que quisieran. Es decir, pues, cosas como, por ejemplo, el destino manifiesto, que hablé en un capítulo anterior cuando me refería a Estados Unidos y a esa idea de que ellos tenían que ser lo más grande porque estaban destinados a ello. Y también creían que su cultura, su gente, la gente que eran como ellos, eran los elegidos, por así decirlo, eran los mejores. Y esto se, gracias a eso se comprende la idea de ese del darwinismo social, cómo se desarrolló el racismo, la mujer como un ser inferior. Y todo esto basado en una ley natural donde esto es así porque debe ser así. Entiéndanme, toda la maquinaria de dominio empezó a desarrollar, por así decirlo, un discurso, una retórica, un discurso que da mejor, donde la filosofía, la literatura, la ciencia, todo explicaba por qué el hombre blanco era el más, el que debía dominar, porque era el destinado. Pues bien, eso es lo que voy a hablar en este capítulo, es qué se desarrolló en torno al hombre blanco para explicar por qué era quien dominaba, por qué era el que más, el hombre blanco y especialmente el hombre blanco con posibles. Pues bien, bueno, y lo que quiero llegar con esto es por qué ocurrieron lo que ocurrieron en el siglo XX en Europa y en otros muchos puntos del mundo, donde el hombre blanco aplastaba, o ciertas razas concretamente blancas aplastaban a otras por el mero hecho de ser inferiores, según su punto de vista, no porque lo fueran. ¿Entiéndeme? De dónde surge Hitler, de dónde surge el apartheid, no aparecen ¡pup! De la nada. Pues bien. Como he dicho, el hombre blanco creía que ese dominio era así, era natural, era algo común, y comenzó a justificarlo. La maquinaria empezó a desarrollar, curiosamente, una máquina desarrollada por los propios hombres blancos, comenzó a desarrollar justificaciones de distintas perspectivas. Quizá la primera de ellas, y una tremendamente interesante, es la idea del racismo. Es decir, el racismo desde un punto de vista filosófico. Pues bien, esto surge con un texto que se llama Ensayo sobre la desigualdad de las razas humanas, que estuvo publicado entre los años 1853 y 1855 por un filósofo francés que se llama Joseph Arthur Guivenot. Este es, por decirlo, la primera obra racista, de filosofía racista, no racista. Aquí, en este libro, lo que venía a explicar Guivenot era... estudiaba, por así decirlo, con los conocimientos que él tenía en la época sobre las distintas civilizaciones, que él decía que eran 10 grandes civilizaciones que habían surgido durante la historia, y las analizaba por qué su crecimiento, por qué su fin, por qué su desarrollo. Pues bien, las conclusiones que se pueden extraer de este libro son varias. La más interesante para ver cómo se pensaba en esa época era que el factor étnico era decisivo para establecer la causa de la muerte de las civilizaciones, es decir, la raza influye en las civilizaciones. El siguiente era que la especie humana estaba dividida en tres grandes razas: la blanca, la amarilla y la negra. Si os fijáis, todo muy general. ¿Vale? Por supuesto, la raza superior era la blanca. Y curiosamente que aquí aparece uno de los de las cosas que más va a marcar. Que esta raza blanca superior se originó en una raza aún más superior, que era la raza aria. Este es el primer momento donde aparece ese concepto, por así decirlo, de una manera filosófica y académica. ¿De acuerdo? Para explicar sobre todo la dominación, quiero decir. Pues bien, aparte de estas razas, la raza superior era blanca, como hemos dicho, y la otra era inferiores. Y la raza blanca, al ser la superior, era la que tenía el monopolio de la belleza, la inteligencia y la fuerza. Pues bien, como he dicho antes, habían 10 civilizaciones y explicaba Guivenot que todas las grandes civilizaciones que han existido, incluyendo, por ejemplo, las de China o las de las precolombinas, todas habían sido grandes por la acción de los pueblos de raza blanca. Es decir, los grandes líderes de esta civilización eran blancos. ¿Por qué? Lo dice él. Sí, lo dice él. Si no hace falta más, esto era así. Era por eso es un filósofo, no es un científico. Pues bien, también es cierto que el esplendor de estas grandes civilizaciones fue por la raza blanca, pero la caída, la degeneración, se debió a la mezcla racial. La mezcla racial provoca la degeneración. Esto, quien no escuche mi frase a destiempo va a decir, maldito nazi. Quiero que tengáis que cuando hago ese tipo de comentarios es porque es lo que yo pensaba, ellos pensaban. ¿Vale? Pues bien, como digo, todo esto tenía un objetivo. El objetivo de este libro era hacer que la civilización occidental nunca cayera. ¿Cómo? Ordenando las razas. Es decir, haciendo que el hombre blanco se mezcle con las razas inferiores. Pero como digo, esto estaba asentado y diréis, pero es que este Given no tiene que ser un imbécil, un tío con poquito cerebro, que es lo que nosotros pensamos ahora de una persona racista. Pero no, es que era algo que pensaba todo el mundo. Es más, Rudyard Kipling, que todo el mundo lo conocerá porque es el escritor del libro de la selva, se considera el gran poeta victoriano. Bien, pues él tiene un poema que os recomiendo que lo busquéis para ver cómo era esa mentalidad, que es La carga del hombre blanco. Este poema es de 1899. Y aquí explica que el hombre blanco tiene una carga por la cual debe conquistar y asumir el gobierno del mundo, porque como es un ser superior, debe ser magnánimo y dominar al resto de las personas, porque si no, si los dejamos solitos, a ellos pobres míos, que son como niños, son salvajes y como niños, si los dejamos solos se masacran. Entonces nosotros, como somos tan buenos, tan magnánimos, tan blancos, tenemos que llevar la civilización y dominarlos. Como si fuéramos semidioses, hijos del Dios Supremo, que estuviéramos en la Tierra aquí para crear nuestro dominio de la civilización. Esto es la literatura. Y como digo, Kipling, el gran poeta, que el gran premio Nobel, lo justifica como lo justifica la mayoría de la gente. Tanto es así, como he dicho, estaba en la filosofía y la literatura. Esto es, por así decirlo, como se justificaba desde la filosofía, desde las letras, que son muy peligrosas. Hay que tener mucho cuidado con las letras, en el sentido, con las ciencias humanas, por así decirlo, porque hay que tener mucho cuidado, pensar, tener un sentido crítico con lo que se lee y con lo que se habla, porque pueden engañarte. Porque la humanidad, es por así decirlo, el pensamiento, ha creado monstruo, ha creado cosas maravillosas, pero ha quedado monstruo porque la gente no ha tenido sentido crítico. Pues bien, lo que siempre no ha sido nuestra salvaguarda, que es la ciencia, en este momento, que fue un momento de esplendor, donde el positivismo, por ejemplo, que es la teoría filosófica dominante en esta época, que confiaba en el orden y la ciencia, el cientificismo, donde se llegó a considerar algún aspecto de la ciencia como dogmas, dominaban la élite del mundo. Pues bien, se usó esta ciencia, y se usó la ciencia de manera no científica, en el sentido de que se creaban ciencias con métodos científicos bastante que desear para justificar este dominio. Y quizás no exactamente se usaba para justificar, sino se creaba, y la mentalidad del tipo que desarrollaba esta ciencia o pseudociencia, ahora en la actualidad, la mentalidad del tipo que desarrollaba esta pseudociencia ya influía en su propia hipótesis, en sus propias teorías y sus propias conclusiones, porque no desarrollaba un método científico real y quería conseguir un objetivo. Pues bien, hay una serie de aspectos. Por ejemplo, la ciencia, o quizá uno de los hitos científicos más importantes del siglo XIX, es la aparición del origen del hombre, el origen de la especie, el último en el origen del hombre en 1859, donde Darwin, Charles Darwin, presenta su teoría de la evolución. ¿De acuerdo? Y donde la conclusión que sacaron muchos de estos soberbios hombres blancos era la supervivencia del más fuerte. Cuando realmente esto no es así. Ni el propio Darwin lo quiso decir así. Era la supervivencia del que mejor se adapta, que el mejor se puede reproducir. No es exactamente la supervivencia del más fuerte. No es el que tenga el bíceps más grande. O es el que mejor se adapta y el que mejor se puede reproducir en un medio. Pues bien, pero se interpretó la supervivencia del más fuerte. Por lo tanto, la supervivencia del más fuerte significa que si yo soy el más fuerte porque estoy más asentado, mi tecnología es más poderosa, yo como más fuerte estoy biológicamente y científicamente justificado para dominar al resto de la raza. Este es el darwinismo social, donde se interpreta de una manera científica que los individuos y las sociedades, que son superiores porque están demostrados, entre comillas, de que son superiores por el avance que han tenido la ciencia, por lo civilizados que son, están moralmente, biológicamente, científicamente justificados en dominar otras subculturas. Porque es así, la evolución es así como debe ser, es la ley natural. ¿De acuerdo? Pero en un principio, como digo, este dominio era, como decía Kipling, algo porque como éramos buenos, como éramos grandes y como éramos civilizados, debería dominar a la otra raza, porque como eran inferiores, pues tenemos que hacerlo para que ellos no sufrieran. Como los niños, que un padre debe estar encima de ellos porque tú eres su padre, tienes madurez, tienes otras perspectivas que el niño no ve. Por lo tanto, por eso debes alimentarle, debes cuidarle, debes exigirle y mandarle y también debes azotarle cuando se porta mal. Porque somos, o eran, mejores. Este es el darwinismo social, que aprovecha una ciencia con un método científico, con una serie de explicaciones, la aprovecha para sus propios intereses, para decir somos mejores porque sí. Porque lo demuestra la ley natural. Pero es que se desarrollaron una serie de, en ese momento se creían ciencias, pero ahora sabemos perfectamente que eran pseudociencias, donde básicamente el aspecto físico era determinante de la personalidad, del carácter. Y se desarrollan tres ciencias que son la personología, bueno, pseudociencia, quizás se me escape de vez en cuando ciencia, por favor perdonármelo, pero son la personología, la frenología y la fisionomía. ¿De acuerdo? Esta última os sonará más. Pues bien, estas tres, como digo, lo que venían a decir es que la apariencia está determinada por la genética, por así decirlo, por la herencia de tus padres, y que, porque la genética todavía no estaba asentada antes de Mendel desarrolla su teoría genética antes del siglo XIX, no fue hasta 1900 cuando se produce lo que se considera el renacimiento de la teoría genética, que es cuando tres científicos independientes, uno del otro, redescubren a Mendel. Ah, Mendel, perdón, que estoy... Mendel, estoy con la música clásica. A Mendel, ¿de acuerdo? Pero es que mucha de esta ciencia, por ejemplo, la personología, tiene un gran desarrollo durante el 1930, la década de los 30, que es la década también de los fascismos, así que no es raro que esto ocurra. Como digo, la personología se basa en el aspecto físico, básicamente. El aspecto físico, tu forma, tu forma de la cara, cómo son tus miembros, cómo eres alto, bajo, incluso cosas que no tienen exactamente que ver con algo genético, sino si eres más sucio o eres un poco, tienes el pelo descuidado, cosas así. Por ejemplo, algunos puntos de estas correlaciones de carácter de la personología son, por ejemplo, algo tan absurdo como que el cabello espeso es que hace que seas una persona poco sensible, o que el cabello fino te hace extremadamente sensible, que el lóbulo de la oreja sea alargado significa que tiene instinto asesino. Si tienes el pelo rubio y los ojos grandes, por supuesto es que tienes un buen corazón. Los labios gruesos, típico del hombre y las mujeres negras, aunque yo también tengo los labios gruesos, pero porque soy un mestizo de mierda y esas cosas, pues los labios gruesos son símbolo de enajenación. Los dedos largos, es que le gusta hurtar cosas. Pero es que sigue. Hay cosas como que se ven las claves. He dicho antes lo del pelo rubio, te hace buen corazón. Pero es que la nariz aguileña, típica de las de lo que se consideraba los judíos, es decir, todas las caricaturas de los judíos, es la nariz aguileña. La nariz aguileña es que tiene afición al robo. Son muchas más, las calvicies que le gusta delatar, o los órganos sexuales grandes, significa que eres un disminuido sexual, disminuido intelectual, perdón. Yo veo aquí un poquito de complejo. Pero son muchos. Si eres peludo, es que eres individualista. Si eres lampiño, es que eres un desviado sexual. Si tienes baja estatura, eres soberbio. Y si tienes si eres baja estatura, eres soberbio, arrogante, irascible, fanático. Pero si eres de alta estatura, y esto cuando lo hicimos en directo a Javi le gustó, eres soberbio, tienes presencia y eres burlón. Eso le gustó mucho a Javi. Para que veáis, esto está basado en chorradas, porque no tenía un método científico que lo demostrara. No hay ningún indicio en la ciencia médica o biológica que esto lo demuestre. Es decir, esto son teorías que se lanzan, pero no teorías científicas, esto eran teorías como se considera la palabra teoría. Es decir, yo lo lanzo y ya está. Y lo demuestro a base del engaño. La otra teoría que era muy famosa, muy conocida, que era la frenología, que muchos de vosotros quizás la conozcan, que era por la distinta forma de tu cráneo, por medidas que se toman de tu cráneo en distintos puntos, eso muestra que eres... que tienes un carácter, una personalidad, o muestra, justifica algo. Por ejemplo, hay una escena en Django, que la haya visto, en la última película de Tarantino, Django desencadenado, que el personaje de Leonardo DiCaprio, Candy. Now, Mosu Candy, whenever you're ready. Toma un cráneo de un hombre negro y empieza a hablar sobre que es, el hombre negro tiene una serie de puntitos en el cráneo que es lo que muestra, lo que hace que la creatividad de este hombre negro esté reducida y por eso está mejor bajo el dominio del hombre blanco. Básicamente era eso. Pero es que la frenología era muy famoso entre las clases altas. Císeco, esto era parte de la ciencia, lo desarrolló entre otros un señor que se llamaba Lombroso, era de origen italiano, o era italiano mejor dicho, y básicamente esto se usó como algo, es el primer paso a la antropología criminalista. Y decían que los delincuentes se podían ver gracias a la forma de su cráneo porque estaba todo marcado. Porque ya en esta época es cuando se empieza a considerar el cerebro como el órgano de la mente. Pero claro, según ellos, había la mente y la forma de la mente marcaba tu cráneo. Si tenías unos pequeños huecos en el lateral, significaba una cosa, y si no... Es decir, el aspecto físico marca tu forma de ser. Pero la fisionomía es que quizá que es la siguiente pseudociencia, es que es aún peor, porque si directamente dice que tu cara, como sea tu cara, es la cara al espejo del alma, por así decirlo. Tu alma, tu pensamiento, tu forma de ser, está marcado por unos caracteres genéticos que marcan tu cara, tu rostro, lo que hace y muestra que dice la gente mala se ve a la cara, tú ves la cara de la gente mala, cosa que está bien demostrado que no. Es más, hace poco salió una película sobre Hannah Arendt, que es una de las grandes filósofas del siglo XX, especialmente filósofa política, por así decirlo, donde desarrolla, ella tiene un gran libro que es La teoría del totalitarismo, es brutal, o sea, era una mujer con una capacidad brutal, era alucinante, y ella en los años 60, sí, a finales de los 60, capturan a Eichmann, que era uno de los encargados de los campos de concentración, ¿vale? Cuando ella y la mayoría pensaba en Eichmann, pensaba como un monstruo, en un ser que la maldad tendría que irradiar. Era un hombre que había exterminado a gente, que por culpa suya habían muerto millones de personas. Pues cuando Hannah Arendt vio a este hombre, vio que era un hombre totalmente normal. Es decir, claro que una persona es totalmente normal, la maldad no se sale en la cara. ¿Para qué servía esta? La maldad no es algo que por ser calvo sea malo o por tener la nariz aguileña sea ladrón. ¿Qué pasa? Que toda esta teoría venía a justificar una cosa. ¿Por qué el hombre blanco, con una serie de una fisionomía común entre los hombres blancos, debía dominar a la otra raza? Lo debía dominar porque las otras razas son más salvajes. Es lo que explicaban ellos. Por mira, si está aquí, yo os lo muestro. Mira, si es que mira el cráneo, por el amor de Dios, tiene un agujerito que significa no tienen creatividad. Esto es para que veáis cómo se podía reinterpretar por la falta de sentido crítico, por cómo todo iba a eso, a lo mismo. Nosotros deberemos dominar y lo vamos a justificar. Y si entendéis esto, entendéis por qué surge Hitler, como he dicho antes, o el apartheid, o por qué los problemas sociales y raciales de Estados Unidos. Porque no surge de la nada. El racismo, por así decirlo tal y como entendemos ahora, surge aquí. Se explica con esto. ¿Y qué pasa? Que simplemente Hitler es un paso más allá. Lo de Hitler es un paso más allá. Sí, ¿por qué? Si son seres inferiores y nunca van a ser tan grandes como nosotros y no nos debemos mezclar con ellos porque son seres inferiores, ¿por qué no lo matamos y acabamos con el problema en lugar de actuar de padres? Pues se fue. El siguiente paso fue el exterminio, el holocausto. Porque no solo los judíos murieron, también murieron todos los que se salían de lo común. Judíos, gitanos, homosexuales, comunistas, o gente de... o simplemente pensadores. Es más, hay una teoría de esta época raciales que decían que el comunismo estaba marcado por los ojos rajados, y que los grandes líderes del comunismo habían tenido los ojos rajados. Sí, muchos de los grandes líderes del comunismo han tenido los ojos rasgados, pero no porque los ojos rasgados tuvieran un factor genético determinante para el comunismo, sino porque la mayoría de los estados socialistas, comunistas, por así decirlo, los partidos comunistas más fuertes, han surgido en zonas asiáticas, por ejemplo. O Rusia, que mezcla de Asia y Europa. No es un factor determinante, pero cuando tú tomas un todo y creas una falacia, porque realmente es una falacia, produces eso. Por eso es necesario un sentido crítico y diario. Y sobre todo, no creernos mejor que nadie. Ya después, posteriormente, en el siglo XX, se desarrolla ya el relativismo cultural, donde ninguna cultura es mejor que la otra. Aunque eso también tiene muchos peligros, porque hay cosas de una cultura que no son buenas. Pero bueno, lo que quiero decir es que siempre hay que cultivar el sentido crítico. Siempre, aunque te digan que eres bueno, duda, porque todo debe de estar demostrado. Nada es mejor que nada en un sentido absoluto. Porque la posesión de la verdad absoluta significa que los demás están todos equivocados. Y si todos están equivocados, es que son imbéciles. Y si son imbéciles, ¿por qué no exterminarlos? Mucho cuidado con eso. Bueno, pues ya acabo. Espero que no haya sido muy rollo, que yo lo haya hablado solo. Y ahora seguimos con el resto del capítulo y ya a ritmo normal. Chao. Qué gusto dejar que el sol me despierte, dar un descanso al maldito reloj, tener por delante toda una mañana moldeando con mimo ese ritual, saltar a la calle buscando algún plan que se sienta con fuerzas para aguantarme el tipo. Hoy va a ser un gran día, puede ser especial. Que hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser, hoy va a ser un gran día. Me voy a ti. Como te hemos demostrado pseudocientíficamente, Javi Marín no es una diva altanera y por nada, sino porque como es alto, es así, tiene que serlo. Genéticamente está predispuesto para ser como es. Y hablando de divas altaneras, hoy Javi Marín trae el volumen 2 de la magnífica sección del último capítulo y nos va a hablar de los Oscars. Pues voy a dar más datos. Ya recordad que la otra vez, para el que se lo haya perdido, conté las normas, conté cómo se votaba, quién votaba, dónde Clint se Ibu, hacía. Recuerdo eso. Recuerdo Clint mandando Ibu, PDF. Sí, exactamente. Que me gustó. Y demás temas técnicos y autocráticos de del ¿Qué he dicho? ¿Autocrático qué significa? Autocrático significa... Hostia, autocrático. Autocrático cree... La autocracia es cuando tú te mantienes a ti mismo. Por ejemplo, lo... Me voy a liar a hablar. Sigue tú, por favor. Algún día hablaremos de la autocracia. En fin. Bueno, como recordaréis, el último día estuvimos hablando de los temas técnicos y de cómo se entregaban y del tema de las normas. De Clint Eastwood. De Clint Eastwood, de quién forma el jurado y demás temas. No os podéis perder porque es la primera parte y lo necesitáis para saber de qué va. Volumen 1. Y de Clint Eastwood también hablamos. En fin. Ahora os quiero hablar de los Oscar como fenómeno televisivo, como show. Show business. Como show business, como esto se vende. Esto es una cosa espectacular, ¿vale? Uh-huh. En fin, como ya os dije, podrían quedar como hicieron la primera vez en el brunch y mientras comían unas tostadas y unos zumitos de naranja continentales, ¿no? Un desayuno continental, que es una cosa muy bonita. Y rápido, no se vaya a perder la vitamina. Exactamente. Leonardo DiCaprio, bébete el zumo rápido. Dice, pero no me van a dar el Oscar, tú bébete el zumo, que es lo que hemos venido aquí, hombre. ¡Bebido! En fin. Estupendo. En televisión se empezó a emitir en 1953. Y tú dices, pero Jaime Marín, ¿esto cuándo lo hacen? Esto más o menos es siempre por la misma... 1953, mismo año con el convenio de las bases estadounidenses con España. Sí, lo que yo te iba a decir ahora, me lo has pisado. En fin. ¿Esto cuándo lo echan? ¿Esto por qué? ¿Qué época va? Pues normalmente... Antiguamente era más antes, ¿no? Uh-huh. Más antes es una cosa que es muy bonita de decir. ¿Más antes de qué? ¿De más ahora? Antes, de ahora. Ah. Más antes de ahora. Da no, igual. No entiendo. No tiene sentido. Y ahora se realiza normalmente a mediados o finales de febrero. Normalmente va por esa época. Ah, coño, más antes. Creí que en lugar de ponerlo a las 10 se ponía a las 9 de la noche. No. Vale. Empieza a las 9. Vale. A las 6 en la otra, en la costa. La otra costa. No sé qué costa está. Sí, en fin. Este, una de las dos. Pues, en California, pues la este, ¿no? La aquella. No, ¿en cuál se? Da igual. Es en Los Ángeles, que pues es en la costa oeste. Es antes. No, este. Japón, que está al oeste California o al este. California es oeste. Claro, ¿no? Entonces, en California, si en California a las 9, en la costa este tiene que ser más tarde. Entonces, a las 9 en la costa... este y a las 6 en la costa eso oeste. Sí, tiene más gracias. Sentido. Estoy muy contento de que hayamos llegado hasta aquí. Quiero que en medio de esto pongan música de tiri ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti ti y un disculpen las molestias, volvemos en una instante. Voy a coger lo que tú has cantado y lo voy a poner ahí. Lo necesito. En fin, que normalmente a finales de febrero, ¿vale? Y cuando hay Juegos Olímpicos de invierno, que al parecer es una cosa que es muy interesante, pero aquí no nos va el curling, no nos va. Ahora solo es ahora, en Sochi, que es una ciudad que hasta antes de ayer no sabíamos que existía. Y un montón de mala con los gays. Es verdad, un montón de mala con los homosexuales. Pero por respetar los Juegos Olímpicos de invierno, pues lo hacen a principios de marzo, ¿no? Por aquello del respetar, pues un poquito más tarde. Una cosa que es muy curiosa, que está prohibido emitir anuncios. ¿Qué es por eso? Sí. Te lo juro de verdad. Que pensaba, dice, hostia, que nos van a quitar los juegos un montón de audiencia. Y yo es que no, que no vea. Cosas así. Que Clint Eastwood quiere los juegos de invierno. Clint Eastwood quiere ver cómo su cuñado barre allí en el hielo, que es canadiense. Pues ese tipo de cosas. Barre el hielo, una cosa tan bonita, ¿verdad? El curling. El curling. Hay mucha gente que hace curling sin hielo, se llama masturbarse, es súper feo. Eso es decir, yo digo, curling es una práctica guarrondinga. ¿A que sí? Estupendo. Como dato curioso, que hoy traigo muchos datos curiosos, está prohibido durante los anuncios de... entre pausas, ya sabes, porque es por la tele, emitir anuncios que tengan relación con las películas o con las productoras de las películas. Si Universal tiene acciones en Mr. Proper, no pueden emitir anuncios en Mr. Proper. ¿Sí? Sí, es una cosa muy curiosa. Por ejemplo, no se puede emitir películas. Por eso la NBC aprovecha para meter publicidad de sus programas. Muy bien. Porque se emite en la NBC, si no me equivoco. Que me puedo equivocar. En fin. Es una company. El show, el programa de televisión, como show, como qué bonito de ver es. A veces es un coñazo, la verdad. Siempre la ha presentado Billy Crystal. Podría haber investigado sobre los presentadores, pero no me he acordado, ¿no? Desde 1953 ha presentado Billy Crystal. Billy Crystal y el año pasado fue Seth MacFarlane. ¿No fue Bache? No fue Bache, fue Seth MacFarlane, que me gustó mucho y hizo chistes sobre las tetas de las asistentes. Ah, muy bien. Estuvo muy bien. Muy fino. Una canción, estuvo muy guay. I saw your boobs. Pues imagínatelo con la voz de Peter Griffin. Thank you for the video. Con la paloma, the Virgin del Carmen and to my mother. Eso más tarde. Vamos a hablar de los discursos. Thank you. En fin, yo me pierdo en tu foto. El show de televisión ha ganado 47 Emmys. 47 Emmys. Pero, ¿cómo? Al mejor show de los Oscars ha ganado pero 47 veces. Que hay mejor. El premio al mejor show de los Oscars es para el show de los Oscars, ¿o así? Más o menos. Y ha estado nominado 100 y pico. ¿Cuántas? No puede ser 100 y pico. No puede, es que. ¿Por qué no llevamos tantas emisiones? Si son en diferentes categorías, uno es magazine, sí, eso sí, otro en entretenimiento. ¿Alguien? Como nosotros, que cada año estamos en una categoría diferente. Primero aquí en magazine y luego en cultura. Estupendo. Estupendo. Estupendo. Bueno, una cosa muy obvia es que mientras más éxito en taquilla han tenido las películas nominadas a mejor película. Cuanto más. ¿Yo qué he dicho? Mientras más. Con Trimán éxito han tenido las películas. Es que una cosa que se dice aquí en Andalucía me fascina. Con Trimán. Claro, otro. Y con Trimán, acelero. Más calentito me pongo, en fin. Qué gusto tú se tiene, tío. Visto, nunca tienen un orden ni nada. Por ejemplo, cuando Titanic lo petó en la box office, en dinero, en recaudación, uh-huh. Evidentemente la gala de los Oscars, en la que se llevó 200.000 Oscars, lo petó igualmente. Pero y con The Lord of the Rings, nada de Oscar. No, con Leonardo DiCaprio no tiene Oscar ninguno. Con El Señor de los Anillos, la tercera parte, uh-huh. Pues también estuvo muy bien. Muy bien. La más vista, como dato curioso, que me ha informado mi amigo... Gala, ¿te refieres? Sí. Claro. Wiki de apellidopedia, en 1970 Cowboy de Medianoche lo petó en audiencia. Es donde más se vio. Cowboy de Medianoche, perdón, un momentito. Cowboy de Medianoche ganó la película, ganó sí. El Oscar a la película. Ah, en el momento en el que ganó Cowboy de Medianoche. Ah, vale. Fue la gala más vista. Vale. Y la menos vista fue en 2008, uh-huh. Cuando se lo llevó No Country for Old Men. No es país para viejos. Tiene mayores. Sentido. Cowboy de Medianoche es un peliculón, por cierto. Que lo protagoniza el padre de Angelina Jolie y Dustin Hoffman, uh-huh. Creo. Sí. Saludo para Dustin Hoffman. Hace un putero, por cierto. Estupendo. Las categorías de los premios y tal han ido variando, uh-huh. ¿Vale? En plan, ha ido entrando, ha ido para allá, para acá, un salillo, un entra, escucha la palla. Es una canción de la... Escucha la palla. Hay que tremenda que viene la falla. La canción de la Ketchup que hay que siempre tener en cuenta. Sí, bueno, yo solo quiero tomar un Bloody Mary, por favor. Madre mía. Vámonos. También todos los años normalmente se proponen categorías y entre las propuestas rechazadas más curiosas está mejor casting, está mejor diseño de título. The Wolf of Wall Street, qué bonito te ha quedado. Yo pues te damos un Oscar para el título. Diseño de título puede ser que gane... El podcast.es. ¿Qué coño? Woody Allen. ¿Woody Allen? ¿Por qué? Porque ganaría alguno y ya todos los demás son iguales. ¿Por ejemplo? ¿Pero te refieres de título del nombre? Uh-huh. O de ah, los vale. No, los créditos los, no. Los títulos, vale. Vaya Oscar. No, hombre, los títulos... Y el Oscar va para... Ay, escúchame, hay títulos Curi de crédito 18, cojonudo. ¿No? En plan, ¿cómo se llaman pero las...? Hay títulos de crédito cojonudos, realmente. Sí, sí. Por, yo los de Watchmen, por ejemplo, a mí me encantan. Me gusta más que la película. En la sexta es que 3 la película tiene, es bastante mala. La sexta 3 tienes un especial de estos cortos que hacen de 3 minutos solo sobre títulos de... Que hay títulos magníficos. Bueno, pues como dato curioso, me voy a hacer como dato curioso 1.000 billones de veces. Sí, ya no notarla, como decimos. Desde el 91 hasta ayer... Todos los años se rechaza el mejor coordinador de especialistas. De estos de explosiones y Michael Bay siempre lleva a su cuñado. ¿Que se rechaza? Que no van a hacer el Oscar para el mejor coordinador de especialistas. De estos de explosiones que se tiran de autobuses. Que no le gusta. Por ejemplo, la película aquella del autobús que no podía correr más despacio, ¿no? Con aquella gran actriz. ¡Sandra Bullock! En fin. Sería de un microambiente allí. Sí, deberíamos tener en el público allí y tal. Bueno, datos curiosos a la hora de gente que no ha ido por el Oscar, uh-huh. O lo ha rechazado. ¿Vale? Yo sé varios. Tú sabes varios, yo voy a comentar algunos. ¿El del indio lo va a decir? Sí. Vale, qué guapo. Principalmente. Y voy a hablar de él. En 1972, Marlon Brando ganó un Oscar por El Padrino. Y dijo Marlon Brando... Por no me sale los huevos. Porque al parecer, en su momento, la industria cinematográfica trataba muy mal a los nativos americanos. Y en su lugar de ir él a recoger su Oscar, que había ganado, en plan que viene con un Oscar y tal, ¿no? Mandó a una nativa americana a soltar un discurso de 15 páginas cuando fue a recibir el Oscar de Marlon Brando. Se descubrió más tarde que la nativa americana... Jesús está levantando la mano porque se sabe la historia. ¿Era de Chiclana? Era de Chiclana, aproximadamente. Era una actriz mexicana. Muy bien todo. Woody Allen, cuando se le nominó al Oscar y se le dio por Annie Hall... Annie Hall. Dijo que se le había olvidado que tenía que ir a por no un Oscar. Que era hoy. Que le vino mal. ¿Era hoy? ¡Kinibú! ¿Qué te he dicho que me avise? Es que a ver. Que íbamos bien. A compartir el taxi. Clint, ¿qué te dije? Archivo compartido en Google Docs. Es que ya no se llama Docs, que se llama Google Drive. Tú sabes que yo no domino no, el Google Docs. Cuando Annie Hall era todavía Google Docs. Era todavía Docs. Pues, pero se lo pone porque él ya veía el futuro. Y me imagino que le van a cambiar el nombre. Y todavía se utilizaba WhatsApp en lugar de Telegram. Y le decís que a mí no me llegan los mensajes del WhatsApp. Ay, pero no me avisa, no que me avisa. Me caduca. Que me... Si pones que no estás conectado. A ver, Clint, es que me compré una aplicación de pago que... Mira, le doy el botón desconectar pues, y no salgo nunca. Estuvo tocando el clarinete. Y la nariz. Woody Allen. Woody Allen, la única vez que ha ido a la gala de los Oscars fue en 2002 para mostrar un montaje de un vídeo promocional, no, en homenaje a Nueva York después de los atentados del 9-11, de las Torres Gemelas. Por cierto, este año, por lo que sé, se abre la categoría a actriz menor que Woody Allen no intenta follarse. Y ese es un chiste muy malo, pero muy negro. No, Woody Allen es más de hijas. Más de hijas, pues... Actriz menor que Woody Allen ha intentado adoptar. Más de hijas adoptadas. Bansky no quiso ir el año pasado. Estaba nominado por un... No sé si fue un corto o un documental. Porque él pidió que si quería ir, pues quería ir en plan anónimo y que no se supiera... ¿Bansky? El grafitero. Sí, es más, yo creo que... No. Que tengo una foto de él por aquí junto a las pants sin casco. Estupendo. Mi wallpaper. Y no... Pues no quiso ir porque no le respetaron esto. Claro. En fin. Yo todos sabéis que hay una cosa que la gente se pone muy pesada, sobre todo los problemas del corazón, como el de Annie Gartiburu, que no tienen ni idea de nada de la vida, pero siempre se pone a hablar de la temporada de premios. La temporada de premios que está formada por los premios de los distintos sindicatos, ¿vale? Sindicato de actores, que fue hace poco, el de directores, el de... Sindicato del Crimen, que también tiene su sindicato de Jesús Linguapín, que tiene también sus premios. ¿Se lo vas a dar este año a Leonardo DiCaprio o tampoco? Yo siempre doy el premio Leo. Siempre. Volando a películas como La Playa. Desde que estuvimos Masacre, él y yo en... Caminando por la en vida. En la Antilla. Muy bien. No, estábamos en... Están los Globos de Oro, que son una cosa muy divertida, muy bonita. Los Harlem Golden Trotters. Los Harlem Golden Trotters. Y ya... En cuanto a carisma y prestigio, están los Golden Globe y los BAFTA, ¿vale? Más o menos, que son los ingleses. Los BAFTA molan más. Y luego ya están los César. ¿Pero por qué dices que molan más si te he dicho antes? Porque cambiando de opinión. Es que en los BAFTA tienen gente fea y esas cosas, entonces molan más. Pero tengo ahí una película que ha ganado un BAFTA y me han dicho que no molaba. Me he dicho que los BAFTA son mierda, son como los Grammys del cine. ¡Qué hijo de puta! Y dentro de un cuarto de hora diré otra vez, y yo los BAFTA son una mierda. Son una mierda. Y como todos sabéis, en España tenemos... Los Goya. ¿Y los premios Feroz? Los premios Feroz a partir del otro día. Los premios Feroz. Sí. Premio es nuevo, que como dicen, no nos da premios nadie, pues nos lo vamos a dar nosotros. Ah, ¿y los premios del podcasting? Y los premios de la jornada de podcasting que fueron presentados por Jaime Marín año pasado. ¿Y los que dan es café de esto de un año de un sobre de oro? ¿Sigue dándolo? Digo. Oh, qué bien. Yo conozco a uno que casi le toca un día. Casi. Casi. Pero sí, Javi. Me he saltado una sección. ¿Cuál de ella? Cómo yo veo los Oscars. Ah, pero eso queda bien ahora. Y luego voy a hablar de los Razzies al final. Muy bien. A terminar con los Razzies, ahora voy a hablar de cómo yo veo los Oscars. Muy bien, ¿cómo lo ves? Y lo voy a combinar con esta sección que se llama Alfombra Roja, sobre ¿pero la lo cual en la no tele? He encontrado nada curioso. En fin, cómo yo veo los Oscars. Yo me cojo en cuanto más pantallas tenga por delante... Ah, que mucho, ¿cómo, lo ves ¿cómo los veo yo? Yo creía que era cómo veo yo la esencia de los Oscars. No, no, pues yo el domingo que emiten los Oscars por la noche, me cojo mi portátil chico delante... Pero chico, tenemos... Chico, y a partir de las 12 de la noche de aquí de España, pues ya empiezan a... Pero espérate, ¿de aquí de España o el horario de las Canarias? Porque no, de aquí, de aquí. Vale. Y le pongo aproximadamente 4 pantallicas, ¿no? Con diferentes canales que están emitiendo la alfombra roja, que es una cosa muy bonita por donde las muchachas se pasean con sus vestidos y yo cojo y Jennifer Lawrence hace troladas. Claro, Jennifer Lawrence lo pasa más bien que nadie. Pues yo me agarro mi móvil y abro Twitter. Y empiezo, ¡ay, cómo va esta! ¡Ay, qué blanche, qué bonito el vestido! El marujeo, mira a Sandra Bullock con la cara que lleva, ¿no? Y cosas así por la vida. Marujeo de toda la vida. Marujeo, pero me lo paso también, Jesús. No, no sí, te lo puedes imaginar. Me alegro. Hasta tal punto de que no ha sido una, ni dos, ni tres veces entre alfombras rojas de los Globos de Oro, alfombras rojas de los Oscar o de los Emmy o cualquier cosa, que Twitter me ha dicho, llevas más de 100 tweets durante esta hora, te vas a tener que esperar un rato para seguir comentando. ¿En serio? ¿Que hay límite de tweets? 100. Yo no sabía eso. A mí me ha pasado varias veces. Hace ya tiempo que no me pasa, porque hace tiempo que no lo sigo así. Y luego ya empiezan los Oscar y te aburres, ¿no? Porque realmente lo que es la gala de los Oscar viene siendo muy aburrido. Pero se aburren ellos también, ¿eh? Sí, yo creo que sí, se pone a tuitear y tal. Voy a hablar un poco de unas cosas de la gala que he olvidado comentar, que menos mal que me puedo seguir hablando. Dos cosas. El tema del discurso, que estaba comentando antes Manu. Uh-huh. ¿Puedes hacerlo otra vez? Thank you for the Virgin of Paloma, thank you for the Virgin of Carmen, and to my mother, boy, I'm come to here, thank you for the day, and the spring is everyone, and thank you, ella que me ha llamado. De hace unos años para acá, está limitado a 45 segundos tu discurso, no puedes dar más porque se hace muy, muy, muy, muy, muy pesada la gala. Thank si you. Tardas más de 45 segundos. Thank you. Sino que se lo diga a la que leyó 15 páginas. Oye, a la gracias, que ya Marlon Brando. A mí si me dan un Oscar va a ser súper... Gracias, venga, nos vemos. Yo voy a destacar una cosa que he recordado en las J-Pod de Alicante, la Jornada de Podcast de Alicante, cuando Teleadictos se llevó el premio al mejor podcast de lo que fuera, Miguel Negrillo tuvo que decir unas palabras, en plan fue Dani Jerez, todos los componentes de aquel podcast en aquel momento, y creo que Miguel Negrillo dijo algo así como... ano. Ah, muy y bien. Ya está. Muy bien, pues ya está. Yo escucho a lo mejor dijo otra palabra, pero el efecto fue el similar. Fue muy, muy ameno, ¿no? Estuvo muy bien, muy entretenido. Yo no estaba todavía en Teleadictos. No estaba, si no se hubiera cogido el micro. Yo no tengo ninguna clase de premio todavía, no si me lo no hubiera cogido el micro y se hubiera cagado la perra. Exactamente. Sin que lo viera la paloma. Y otra cosa es... La Torre del Oro que me he visto crecer. Thank you, thank you. Estupendo. Sí. Otro aspecto de la gala es el In Memoriam, ¿vale? Uh-huh. Que es cuando se ha muerto alguien y tal, en ese año, del año pasado, alguien que haya aportado algo significativo a la industria del cine, pues se le pone su foto y antiguamente se le aplaudía. Y era como muy cutre porque si no te conocía nadie, pues entre los asistentes a la gala, en el público, pues no te aplaudía. En plan, bien, ¿no? Que chachi. Bravo. Un homenaje. ¿Quién era este? Cuando se murió Leslie Nielsen, pues se le aplaudió muy fuerte y cosas así, que mientras más famoso fuera... Clint, tú que conoces mucha gente, ¿quién es este? Gente que haya muerto, Clint. ¿Ese toca chete? Este es mi cuñado, ¿no? Pues de un tiempo para acá, de un par de años o algo así. Tiempo a esta parte, que quedó más romántico. De un tiempo a esta parte, se ha decidido suprimir el tema de los aplausos porque quedaba muy, muy mal. Que se joda, el concurso de popularidad. Simplemente se pone y se guarda un poquito de silencio mientras sale su imagen. Por ejemplo, este año saldrá este muchacho de Fast and the Furious. Paquita Díaz. Saldrá Philip Seymour Hoffman. Yo creo que... es significativo, ¿vale? Porque aquí siempre... Hoffman, tío. Aquí siempre hay peleas. Aquí siempre hay polémica en plan, este por qué ha salido y este por qué no. Uh-huh. Pues este año, por ejemplo, Philip Seymour Hoffman claramente va a salir. Y el muchacho que se estrelló con el coche, que no recuerdo el nombre, Manu. Paul Walker. Hey. Paul Walker, pues a lo mejor no sale. Pero es famosete. Así que entre estos dos, pues salen los cámaras, salen los efectos especialistas, sale una que hizo de muerte en CSI, ¿no? Cosas así. Me estoy acordando de lo de Philip Seymour Hoffman, me da un montón de pena. Yo era muy fan de ese, o soy muy fan de ese actor. Yo es que las drogas no me parecen respetables. No, no, a mí no. Yo como actor, he dicho, no como drogadito. ¿No te parece como drogadito? Como drogadito, no. Drogadito no lleva al mismo ritmo. No, me parece curioso que en la radio cuando murió, no sé si fue un error o lo dijeron... Así porque es verdad, pero dijeron que había muerto de una cepa mortal de cocaína. Cepa, que te ha crecido dentro. No quise plantear. Además, él era heroinómano. La cocaína se nifa, él le va en vena. O de heroína. Lo de la cepa mortal, una yo cepa creo que mortal, no sí, sí, la cepa mortal evolucionada. Un césped mortal más bien, vale, pero luego dejé. Los Razzies. ¡Hombre! ¡Frambuesa para los todo! Los Oscar ya ha terminado, ¿vale? Los Razzies se dan el día antes... Uh-huh. Y es a lo que al periodista este que lo organizó por primera vez y ahora lo que lo organicen buenamente ellos, les apetezca dar premiar como peor actor, peor película, peor no sé cuánto, y se lo van inventando porque es un poco de cachondeo y tú sabes. Los que han recogido los Razzies a lo largo de su historia fue Stallone, que se llevó 7. Y fue a recoger los 7. Yo soy muy fan de la gente que va porque dice, oye, que... Bill Cosby, el cual tiene un nuevo proyecto para televisión, como fantasma, imagino, ¿sabes? ¿Qué? Porque Bill Cosby ya tiene que tener ya hice una peli de fantasma, en la que él era un fantasma y Padre fantasma. Exactamente. Pero ya mismo morirá. Halle Berry, por Catwoman, también fue a recogerlo. A Ben Affleck se lloró, le premió. Lloró Halle Berry. A Ben Affleck se le premió y no se lo dieron. Y dijo, ¿por qué no me lo habéis dado? Y al final fueron a... Y le dieron 3 premios. Y al final fueron a un programa de estos de Late Night, que no recuerdo cuál fue, y rompió los premios allí mismo, en cuanto se los dieron. Y luego lo vendieron por eBay y lo vendieron por un postón. ¿Pero lo rompió en plan, estoy cabreado con vosotros? Debería ver ese vídeo para contarte, para poder responderte bien, pero no lo he visto. En 2011, creo que fue, Adam Sandler cumplió, tuvo un récord, porque entre sus 2 películas que hizo, una de ellas es Jackie Jill, Dios mío, mi vida, se llevó el premio a peor actor y a peor actriz a la vez. Claro. ¿Vale? Como dato curioso. Sí, y que Santiago Segura salga en la peli tampoco ayuda mucho. No, sale Torrente. ¿De Segura? ¿Haciendo de Torrente? Haciendo de Torrente. Torrente, tú eres Torrente. Estupendo. Qué bien. Y en 2010, por la película Loca Obsesión, Sandra Bullock se llevó el premio a la peor actriz. Y ella se presentó allí con una carretilla llena de películas. Y dice, pero venla vosotros y a ver si tenéis cojones de verdad de darme el mal premio. Que no me lo merezco. Y así enfadado. Y recordemos que al día siguiente... Y al día siguiente le dieron el Oscar por The Blind Side y hizo así. Porque no tengo pene, ¿no? Si no, me lo sacaba y lo ponía encima de la mesa. A mí me cae bien. Yo creo que invita a Sandra Bullock siempre. Seguro que invita. Es una gran actriz. Ha hecho Miss Agente Especial 2, que es una de mis películas favoritas del mundo. Un momentito. ¿Habéis visto que si decís 3 veces Sandra Bullock delante de un espejo, aparece Uki y da su opinión sobre esto? Mira. Sandra Bullock. Sandra Bullock. Venga. Sandra Bullock. ¿Dónde está el espejo? Como has visto, no he dicho absolutamente nada malo de la chiquilla. Tampoco nada bueno. ¿Por qué no te atreves conmigo aquí? También es porque el otro día bien que te atreviste porque yo no estaba. ¿Hablar mal de Sandra Bullock? Sí. Sí, es que no me parece una buena actriz. Pero bueno, también hay gente que... ¿Y quién te parece una buena actriz? Cate Blanchett. Cate Blanchett hace una interpretación en Blue Jasmine que es maravillosa. Leonardo DiCaprio, una buena actriz. Se va a llevar el Oscar este año. DiCaprio, el mejor actor, actriz. Se lo va a llevar Sandra Bullock. Se lo va a llevar Cate Blanchett. Se lo va a llamar Leonardo DiCaprio. Bueno, dime otra película de esa mujer. Ahora, porque una buena actriz no es por una película. Una buena actriz es por muchas películas. ¿Y Lindsay Lohan es buena actriz? Lindsay Lohan es una maravillosa actriz. Lindsay Lohan merece estar muerta. En fin. Es cierto. Venga, métete con Sandra Bullock. Sí, es. No, porque iba a meterme con Sandra Bullock. Porque siempre lo haces cuando no estoy. Es mentira. Es verdad. La última vez sí estabas, ¿no? No, la última vez no estaba y luego lo escuché y dije, maldigo a Javi Marín, si llego a estar el otro día aquí, lo echo. Me cortando ya. No, sigue. Yo ya he terminado con los Oscars. Todavía te queda. Que no, dale al desrec. ¿Tienes algún problema? ¿Eh? Venga, ahora es el momento. No, ninguno. No he dicho absolutamente nada malo de Sandra Bullock. Despídete. Ni de su incapacidad para actuar. Por favor, corta ya, que me tengo que enfrentar a Uki. Hasta aquí los Oscars, espero que os haya gustado. Javi Marín, yo te mal... Señor, que es tan activo nerdamente. ¿Eso es un adjetivo? Sí, me ha llamado lerdo. En plan nerd. Ah, vale. Sí. Pero en plan geek. Ha sonado nerdo, la verdad. Que sí. Bueno, nerdo. El señor que es tan geek, tan nerd y tan friki con estilo que tiene un cómic de Superman al lado de la taza del váter. Yo lo llamo cultura alternativa. Hombre, pero a ver, lo tengo mi junto saliva al saliva en tu saliva. Es físico. Por Dios. Has dicho, no, eso es medicina alternativa. Cultura. Perdón, es que siempre está bien nombrar a los clásicos. Cultura subalterna, para que no hay. Que subalterno es todo. Manu R. Caballero. ¡Ey! Que me gustan estas cosas. Copón. Hace mucho que no lo digo. A ver, yo no puedo prepararme una lista con cosas chachis de los Oscars. Lo siento y... No era una lista. No era una lista, es cierto. He dicho una lista de cosas chachis. No he dicho una lista sobre los Oscars. No era una lista. que motivar al personal. Acabo de descubrir el ovni volador. Es que tiene un montón de cosas guay. Entonces, yo me he planteado qué cosas puedo, de qué puedo hablar, que no me digáis que está poco preparado, que lo está, y que suene interesante. Y como siempre digo últimamente, me he dado cuenta de que las cosas cambian desde que yo juego y dejo de jugar, o juego más, o juego menos. Y Uki, ¿por qué está detrás mía? Me da mucho miedo. Ahora que ha parado, la estrella de Him me recuerda, parece una estrella, un pentagrama con culo. Es un pentagrama con un corazón. Es un pentagrama con culo. Se llama Hertagram. Hombre, y todo. Y recordemos que el corazón como tal está basado en las nalgas de una señorita. O sea que efectivamente es un pentagrama con culo. Es el gas del demonio. La cara. Eso no tiene nombre. Continuamos. Entonces, he sacado unos puntitos claros para hablar lo que yo he llamado los videojuegos como parte de una vida social activa. Qué bonito. Sociales, vida social. Entonces quiero que repasemos entre todos, incluya Uki, aunque no sé cómo hablará de esto, dice que no desde ahí atrás. Pues los puntitos que he apuntado, pues los iré desarrollando poquito a poco. Videojuegos. Venga. Primer punto. Todo gira alrededor de ellos, se ha convertido en un complemento para una vida social activa. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que antes jugar videojuegos era algo raro. No sé, era como irte a hacer alpinismo. No era algo que lo hiciera todo el mundo. Pero hoy en día se ha convertido en parte fundamental de una vida normal. Estás poniendo... Ahora, me acaba de dar una leche Uki. ¡Ay, yo también lo tengo! No consigo pasar el 7. Es que es el nuevo, es la nueva moda. Es el Flappy Bird. Vale, pues... Lo bueno, Javi acaba que no entro en la moda. Javi acaba de poner un ejemplo muy claro. Juegos pequeñitos de redes social. Vida social, redes social. Ya nos hemos olvidado de la granja del Facebook, de las narices. Yo siempre la esquivé. Nunca me metí en la granja de Facebook, pero jugué al Mafia. Mi familia sigue enganchada a la Mafia. No, a la granja. Toda mi familia. Es que son muy rupestres. Sí, sí, lo son. Hubo un tiempo en el que, como veis, y es algo que todavía pasa, jugar a un juego se convierte en parte de una charla activa. O sea, ya ves a alguien y oye que es lo último a lo que has jugado. Mi exnovia, que en ese momento ya era mi exnovia, se metía en mi Facebook, yo no sé cómo consiguió mi contraseña y tal, para cogerme los objetos que a ella le hacían falta en el juego de la Mafia. O sea, que te robaba. Me robaba del Facebook. O sea, ¿cómo se denuncia? No sé, pero imagínate que estás hablando con los amigos y dices eso de, fíjate qué guarra era, que no solo me ha puesto los cuernos, sino que me robaba los objetos de la granja. No, hombre, era una maravillosísima persona. Lo pongo como ejemplo genérico, no te representa. Un saludo aquí para genérico. Pero quiero decir que ahí tenéis como algo que no debería de ser normal, como es cuidar una granja virtual, se convierte en parte de una conversación normal. Oye, ¿qué tal el tiempo? ¿Cómo ha quedado tu equipo de fútbol favorito? ¿Y a qué estás jugando ahora? Uy, el comunio. Es más... El comunio. El comunio es una droga, que flipas. No sé lo que es el comunio. El comunio es una liga fantástica en la que tú fichas en el videojuego a jugadores de la vida real, de la liga, y según lo que hagan ese fin de semana, los puntos que le den en un periódico... perdón. Te dan más puntos y vas ganando. Es una liga fantástica. Mis dos amigos, a los que tú conoces, el bajito y el otro, están súper viciados y se pasan todo el fin de semana hablando del tema. De hecho, el otro, el típico. El Guapín y... No, el otro muchacho. Es bético, el chico es del Betis, pero no está triste los fines de semana porque normalmente su equipo de comunio lo suele hacer bien. Fíjate. Betis no, pero lo que viene siendo de comunio, sí. En mi casa, de luego, la granja es una conversación. Yo vivo aquí con mis hermanos y mi hermano llama a mi madre en plan, oye mamá, que es que necesito que me pases unas castañas porque me hace falta para la granja. Fíjate tú. Mira, dentro de los puntos que he puesto, mirad cuál es el cuarto. Sustituyen a equipos de fútbol. Hemos dejado de tener conversaciones. Jesús está quedando ceguete del todo. Sí. Sustituyen a equipos de fútbol porque hemos dejado de, ay, como dice Javi, ay, que ha ganado mi equipo, que ha perdido mi equipo, ha ganado mi equipo del comunio. Tengo un amigo, Abraham, que estaba utilizando Windows Phone y que lo ha dejado de utilizar porque no aparecía el comunio. Pues no tenía la aplicación del comunio. Y ha vuelto a Android solo por ello. O sea que... Entonces... Ya no son esos... No termina los fines de semana y el lunes, ¿no? En la oficina, que es muy de los 90. Cuando la gente tenía trabajo en oficina. Se comentaba, oye, pues vaya mierda de partido o cosas así, ¿no? Ahora hablas de eso. Oye, pues fin de semana con experiencia doble en el Battlefield, tío. Joder, vaya guapo. Pues nos pegaremos todo el fin de semana jugando. y la gente, pues... ¿Eso lo hacen? Sí. Pues yo no me entero y tengo el Battlefield. No, pues, porque tú no... Bueno, pues se supone que están haciendo ahora mismo reconocimiento. Tú eres otro andaluz en el paro. ¿Qué? Tú eres otro andaluz en el paro, claro. No cuenta. Ah, por eso no me entero, ¿no? Claro. No eres andaluz en el Battlefield, ¿no? Perdón, que me haya dado por silbar. EA está dando recompensas para los que erais jugadores primigenios de Battlefield 4 y fue tan malo que lo está recompensando con experiencia. Ah, está intentando compensar haberme borrado la partida seis veces. Sí. Con eso. Es lo mismo que Nintendo cuando le dio por hacer el programa de embajadores con Nintendo 3DS. Mm. Igual. Alberto de Podcast Caramelizado, un gran podcast que no graba, tiene juegos de Kirby y cositas porque se gastó 100 euros más en la videoconsola. Sí, también fue uno de los mongolotes. Pero bueno, que después cuando cambias de consola no puedes pasar los juegos de uno a otro. No. Pero bueno, muy bonito. En el punto 2 lo he llamado. Antes los bares eran los puntos de reunión sociales. Billares, futbolines. Ha dicho punto 2. ¿Estás dando cuenta que es una lista? Sí, nos estamos dando cuenta todos. Vale, pues entonces voy a decir... Es que, verás. Sí. Lo único que pasa es que en mi caso... Los puntos son numerados y desarrollo. No es verde. Sí, ¿por qué es verde? No te preocupes, esto va a estar cortado todo. Esta sección, a ver si tiende mano en el próximo capítulo. Vale. A mí nadie me ha dicho que no haga puntos. Barrita número 2. Me lo van por sacar los puntos. Antes los bares eran los puntos de reunión social. Billares, futbolines. Oye, quedamos, echamos un futbolín, nos tomamos una cerveza mientras y tal. Y vemos unos chatos de vino y comemos piquitos. ¿Y has dicho bebemos o vemos? Bebemos. ¿Sabes? No era raro el fin de semana que quedabas con alguien en un bar a temprana hora de la tarde, veías un partido de fútbol, te tomabas unas copochuelas y jugabas a cualquier cosita que hubiera por ahí. Yo sigo haciendo lo mismo. Eso, pero sí. Voy a tomar tés, verdes. Javi Marín lo sabe. Pero hay de verdad, hay mesas de billares en las teterías. No. Hay puff, ¿no? Pero un poco ridículo. Hay puff, te tomas un té verde. Va, una vez Jesús y yo empezamos tomando un té verde a las 5 de la tarde y acabamos a las 6 de la mañana con un grupo de 50 Erasmus femeninas. Vale. ¿Jugabasteis al billar en aquel momento? Yo no te voy a decir con qué palo y qué bolas jugamos porque no es plan. Espérate. Si eran todas femeninas y solamente estáis vosotros dos, por exclusión, las bolas y los palos los tengo muy claro de quién eran. Propios. Venga. Jugamos las espadas Jedi. Ay, que os gusta tocaros la luz, al sable de luz. Continúe. Eso se ha quedado atrás. Ya no quedamos con los amigos en los bares porque, ¿para qué? Si puedo estar hablando contigo y con 25 más en mi partida del Call of Duty. Que es muy bonita. O del LOL, que lo vi ayer por primera vez. ¿Has jugado al League of Legends? No, no hemos jugado. Lo vimos en una pantalla que estaba allí. Como si fuera un partido. Sustituyendo al fútbol. Fíjate tú. Estaba viendo una partida como de LOL, es verdad. De gente profesional y tal. Lo hemos dejado. Los puntos de reunión han pasado a ser pues cafetería donde te tomas un café, te vuelves a tu casa otra vez y sigues jugando al League of Legends, o sigues jugando, pues, no sé, a lo que se te antoja en aquel momento. A esta altura será que no hay juego. Supongo que FIFA y Pro se han convertido en los nuevos futbolines, ¿no? Digo yo. Y billares, ¿no? ¿Hay videojuegos de futbolines? Sí, en Wii. Por favor. Repito, hay videojuegos de futbolines, por favor. Que sí. Hasta yo entiendo que... Hay videojuegos hasta de chapas, el Play Chapas en PSP. Es verdad. Y es español. Hombre... Estaría de más. Rayita número 3. Son parte de una rutina del día a día. Qué muy bonita ese. Ya no se convierte en algo raro. Ya no tengo que esperar al fin de semana para jugar mis partidas del Super Mario World en Super Nintendo. Ahora, cualquier día de la semana, tengo un ratito destinado a jugar. Ya sea por desestresarme, ya sea por ocupar 10 minutos que tengo libre. Ya llego, como, hago caca y juego una partida rápida, algo. O crío a mis Pokémon porque tengo el fin de semana un torneo muy importante. Fíjate tú, como el que tiene un perrete y lo saca a pasear, pues tendrás que entrenarte. O sea, antes las competiciones eran de World of Warcraft, que también. Pero de juegos como el StarCraft y demás, y ahora pues te metes. Yo me he acabado mi segundo juego. Mira, pues va por mi tercero. Yo el otro día terminé el The Last of Us. ¿Qué te pareció? Muy guay, me gustó mucho el final. Yo al final los voy a estrangular. Me gustó mucho. Pero a ti te gusta el final de Loa, así que no vale. A ver, voy a hacer spoiler de Bueno, no es spoiler, pero voy a hacer un supuesto spoiler. No, déjalo. Luego lo hablamos tú y yo. No, que Naughty Dog está diciendo que no sabe si hacer The Last of Us 2 o una nueva IP. Rabo, va a hacer The Last of Us 2 de aquí a Pekín. Más que nada por lo que ha vendido con el juego y por cómo lo ha dejado descolocado el final. The Last of Us. Me parece muy buen final. A mí no me hace gracia. Si puedes sustituir cualquier frase del final, la puedes sustituir por ¿dónde pedimos esta noche una pizza? Patada los juegos. ¿Dónde pedimos esta noche una pizza? Como tú quieras. Y sigue para adelante, ya está, ya tomar por culo. Muy buen final. Que no. Igual que el final de los Juegos del Hambre, de la tercera parte. Sí, es un final similar. Precioso. Entonces, ya digo que jugar no se ha convertido... ¿Libro? ¿Qué? Sí, Y el libro. Mi sección hoy no tiene sentido. Venga, por favor, Manuel. Jugar nos ha convertido en algo reñido con hacer algo rutinario. Antes quedabas para jugar al pádel, ahora quedas para jugar a una partidita por la noche a algo. Mi antiguo compañero de trabajo, Manolo, lo conocéis los dos. Un saludo para Manolo. Salía de trabajar y quedaba con los vecinos de donde trabajaba, con el de la tienda de muebles, es verdad, ¿eh? La tienda de muebles, del bar al lado, desde la cafetería más para allá, a jugar sus partidas de World of Warcraft. Y por la mañana pues quedaba con ellos en persona a tomarse un café y hablar de la partida que habían jugado la noche antes. Y no era algo particularmente diferente, era rutinario. Se ha convertido en parte normal de un día. El otro día, por cierto, y siento interrumpir, pero que me acabo de acordar y me encantó, me enteré de uno de estos memes de primeros de World of Warcraft, de un tipo que en una partida colaborativa tenían que atacar unas mazmorras y está todo el mundo así planeando, no sé cuánto, sí, tenemos que acercarnos, no sé qué, tú vas a ir para allá, no sé cuánto, y de pronto aparece un tío, grita su nombre, en plan, vamos a por ello, no sé cuánto, y grita su nombre, y creo que es súper famoso el tipo ese, no sé cómo es su nombre, pero el tío grita su nombre en plan... ¡Antonio Pérez! Y sale corriendo cargando y se lo joden a todos. Claro, es normal. No recuerdo cuál era ese. Es que lo bonito es reunirse para preparar un ataque en el World of Warcraft. Aunque más recuerdo más a Chicote en el primero de... En el primero de la segunda temporada. Antonio, por favor. Tenéis que verlo. La siguiente rayita ya no la digo porque la he dicho antes, que sustituyen equipos de fútbol. Uh-huh. Pero la siguiente rayita dice se han vuelto mediáticos y son temas de interés general. Mainstream. No exactamente, pero raro es la vez que nos sale la noticia que aparece un juego muy famoso a punto de sacar su próxima continuación. Voy a hacer Call of Duty. GTA. Y lo de... GTA. Aunque GTA, como sale cada 4 o 5 años, aún no se ha vuelto rutinario. Y lo de temas de interés general es por lo que dice, lo que ha dicho Jesús. O sea, ¿por qué vas a preguntarle a tu madre si ha pasado un buen día, si le puedes pedir más fardo de pajas de la granja por Facebook? ¿Vale? Bueno, pero como eso también los vídeos estos de moda del Facebook, que tampoco sé lo que son, pero leo mucho de ellos. Que son los vídeos de la vida del Facebook. Facebook, con motivo de su 10º aniversario, ha sacado unos vídeos que ponen fotos tuyas que fueron relevantes con tus... Exparejas y demás, ¿no? Sí. Para levantar ampollas. No, en realidad a mí no me ha salido ninguna expareja. Y es raro porque el 90%... Pero a ellas sí. Es muy probable. ¿Ves? Leroy... ¿Sabes qué? Salió una foto... Que la vez que yo dibujé un bazooka la última vez que estuvimos jugando a la Wii U, sí. Que parece un rabo, pues sale eso como foto de... Parte de tu vida. Sí. Y con música romántica. Muy relevante, sí. Es muy bonita. Pues eso, algo de interés general, raro no es la vez que dice, oye, pues lo que decíamos antes, guau, ¿ese qué juego es? ¿El segundo o el tercero? Pues yo me he pasado el primero, ¿qué tal el tercero? Lo comentas como el que dice que se ha leído un libro o como que ha visto una serie nueva de televisión. Es un hobby, man. Es un hobby, pero es algo que se ha normalizado, que ya no es raro. Raro es la persona que no juega algo, aunque sea al Tetris en el teléfono, ¿vale? O a la serpiente. Triviados. Ahí lo lleva. Ya es cualquier cosa. O sea, tú mismo lo has dicho, el juego de mierda este del... ¿El Flappy Bird? Eso. ¿Qué carajo? Es mierda suprema. ¿Qué? Y el cabrón está metiéndole pasta a los diseñadores, pero es puerta. Es increíble y el juego es una puta basura. El Flappy Bird, ese que yo te... Es un pajarito con las tuberías del Mario, es que no es ni original. Ah, ¿vale? El que enseñó antes, vale. Es que mi móvil no arranca ni el Twitter, así que... Pero bueno, pasa al siguiente palito. Han dejado de ser motivo de exclusión. Deja de jugar al Flappy Bird. Míralo hoy, galleta. ¿Cuál es tu récord? 16. El mío, 7. Puta madre. 5, ahí no pasa. Y así es la vida. Muy así bien. Es mi vida últimamente. Han dejado de ser motivo de exclusión. Antes jugar a videojuegos te tildaba de diferente. Ahora, ¡qué raro eres! Ahora sencillamente, si no tienes unos cascos de 250 euros, una pantalla de 55 pulgadas, tienes la Play 4 conectada a la Xbox One, que a su vez le da señal a una Wii U, porque sí, y todo eso lo tienes en tu habitación especial para gamer, porque tú durante toda tu puñetera vida estás jugando a juegos, lo que pasa es que no se lo has dicho a nadie, pues no eres raro. Pero pasa. Ya no es raro la persona que se dedica a dar vueltas por una tienda buscando aquel juego que jugaba cuando era pequeñito y que ahora quiere volver a tener. Kingdom Hearts y similares se convierten en parte de una búsqueda. O sea, yo antes buscaba, o Jesús buscaría un libro, pero raro es que no da una vueltecita a buscar un juego de Play 2, solo por guardarlo. ¿Cuánto cuesta el Zelda de la GameCube en la tienda esta que todos conocemos? ¿De segunda mano? ¿Juego? No ¿De sé. Color rojo? ¿El Tex? No lo sé. Tengo que mirar. Están más de 60 euros y cosas así. Juegos de GameCube. La mayoría de los que me he tenido allí, porque vino uno y se llevó los 17 que teníamos, no sobrepasaban los 5 o 6 euros. Pero una cosa es buscar juegos que todo el mundo ha tenido, rollo, aunque parezca una tontería, Shadow of the Colossus, esa edición de cartón que lleva costado un dineral y ahora es fácil de encontrar. Y otra cosa son títulos de especulación pura y dura. No te estoy hablando de buscar un título relevante, ¿vale? Como el juego este de Nintendo que vendieron hace poco por más de $500,000 y el juego era una guarrada. ¿Qué juego era? Espera, ¿perdona? Sí, fue... Hay un par de juegos que se hicieron ediciones muy cortas porque fueron para competiciones. Incluían un par de jueguecitos y demás. ¿Pero juegos nuevos? No. No, es un no coleccionista. Sí, no tenía ni pegatina. Pero supongo que antes... No sé, es que no sé... Voy a hacer una comparación rara. Antes tu madre no tenía nada que hacer, se daba una vuelta por el kiosco y se compraba el pronto, yo qué sé, por tener algo en casa que rellenara. Para limpiar los muebles. La revista, no el método, vale. El pulverizador. Vale, pues el Hola. Es que mi madre nunca ha comprado el Hola, mi madre ha comprado el pronto. Atrapapolvo. Vale. El asunto está en que, no sé, antes compraba cualquier cosa para rellenar, mira, pues está en el montón de la revista y ahora es raro la persona de cierta edad, 35, 36 hacia atrás, que no se pasa a comprar juegos de Play 2, aunque sea para tener una estantería. Por decir, oye, mira, yo sigo teniendo este juego que tanto molaba. Por ejemplo, a Uki le gustaría tener el Black. ¿Verdad? Jack. Black. Un Black. Juego de disparos de Criterion. De negros. Eso. ¿Con Criterion? O es que... Además, con muy buen Criterion. Ah, una de las mejores empresas para Black. El de otra vez volvemos al hombre blanco y al hombre negro. La supremacía de los negros. Pues ese Black es muy Black bueno. Black Power. ¿No es como gracioso decir negro? No. Negro. Sigues. Por favor. Entonces, eso. Ya... Puedes presumir de tu colección de videojuegos, que ahora es chachi. Antes decías que tenías 15 juegos de la Nintendo y prepárate para que te escupieran a la cara. O no. Dependiendo de tu círculo. Este es bonito. Siguiente rayita. Te describen. ¿Te describen? Te describen. Soy Batman. Yo el otro día me terminé el de Last of Us y llevo 260 horas al Pokémon desde octubre. ¿Cómo pues soy? Me gusta que mis juegos me describan, porque mis juegos son el Assassin's Creed y el Batman, así que... ¿Ves? Pero, por ejemplo, los juegos de... ¿Qué haces, Uki? Es una niña. ¿Tú eres una niña? No, tú... ¿Yo soy una niña por jugar de Last of Us y el Pokémon? Cuando digo que te describen es persona que juega a juegos sin modo multijugador, ya sabemos que es un solitario. Jugadores de Pokémon, jugadores clásicos. No tiene internet. Pero ahí lo tiene. Jugador de Pokémon, también un jugador clásico. Ya conoce de qué va la saga y... Competitivo sería la palabra. Sí. Va a depender de... Te conté que gané un torneo y ahora soy líder de gimnasio de tipo acero. ¿Ve? Eso lo llega a decir. Mi padre está muy contento. ¿Ve? Porque... Eso lo hice hace 10 años, ¿vale? Como decía mi padre, que a ti los periquitos no te van a dar de comer. Los marcianitos en mi casa. Claro, pues la mía eran los periquitos. Dejé de matar marcianos ya. Mira, pues fíjate tú. Y por papá tiene el Twitter, me da igual. Ahí lo tienes. Te vas a cualquier gimnasio y puedes partirle la boca a un niño. Porque eres... Sí, de tipo acero, tío. Y me ha mandado una camiseta. Fíjate. Con tú. Un Pokémon. Pues te describen. Si eres jugador más social, tendrás un Call of Duty, un Battlefield o un FIFA para jugar por las noches, o un World of Warcraft. Pero que el Battlefield yo lo tengo y yo no me considero un jugador social porque yo no conozco a la gente que estoy matando. Porque se supone que tienes que conocer a la gente con la que matas. Pero a ti te... Yo no conozco a nadie con quien jugar al Battlefield. Pero, por favor, desde aquí hago un llamamiento que me adopte a alguien en su clan de Battlefield 4. ¿Tú qué piensas que un... A ver, comparación Warri. ¿Un Cani tú lo ves jugando al LoL? Sí. A League of Legends. Yo he visto Cani jugando al LoL. LOL. ¿Más al LoL que al FIFA? No. ¿Ves? Un jugador. Pero puede LOL ser es súper mainstream, tío. Ahora, ¿no? Sí. Ah, por cierto, has leído que dicen que si alguien conoce. Más de 6 personas conocen una canción, deja de ser. Empieza a ser mainstream. Claro, ¿no? Yo he visto el cambio ese, por ejemplo, de lo que se ha vuelto popular en ese sentido. Por ejemplo, yo, según tengo entendido, jugar al WoW hace. ¿Cuándo salió? Lo gordo de World of Warcraft. No, el WoW lo sigo viendo. Cinco años. Era el gordo que vive en su casa. Yo creo que ahora es común. No sé, mi cuñado, por ejemplo. Bueno, no vive mi hermana. Mi cuñado queda como que se han casado. El chaval juega al WoW y es un chaval normal. Normal. Entonces, bueno. Mira cómo me estoy expresando. Normal. Y antes se veía como si el que jugara al WoW era el tío que estaba ahí en su casa, pues, encerrado. No sé cuánto. Justamente eso es lo que intento mostrar. Que es que ha habido una evolución y lo hemos normalizado todo. Alrededor de los videojuegos. Uh-huh. Puedes comprar camisetas de Super Mario en el Bershka si te apetece. Es verdad. Es que ha dejado de ser. Y raro es el que no lleva una chapita de un Mario o de un Sony. ¿Vale? ¿Es posible que esté de moda ser geek? Sí. Es que, ya digo, la frase de yo he jugado durante toda la vida, ahora mola un montón. Y raro es el que no la dice. Pero jugar de toda la vida desde la Play 2 no es jugar de toda la vida. A ver, desde la toda vida de Master System 2. Yo he jugado de toda la vida, desde la Xbox 360. Sí, desde hace un año y medio, ¿no? Exactamente. Y las dos últimas que tengo son: alrededor de ellos se mueve un modo de vida, como los foros, las ferias y similares. Raro es quien no conoce algún foro de videojuegos y ha perdido un ratito en ello y ha descubierto... O se mete todos los días. Y viven ellos. Pero pasa de un foro de videojuegos, de hablar de videojuegos, a todo lo demás. A meterse droga. Hablar de videojuegos a meterse droga. Sí, empezó, que también. Pero foros como MediaStation o Vandal demuestran que son foros de videojuegos, pero tienen más actividad social con el tema de, no sé, gilipollas sobre... Me he pinchado una señorita y creo que tiene lepra en el pene ella, y yo no. No sé, por foro coche. Foro coche, pero foro coche no empezó como un foro de videojuegos. Empezó como un foro de coches. Claro. Vaya. Y feria. Desde aquí la gran feria del manga, el anime y el videojuego de Sevilla. Manga Fest. Qué presentador más guapo tenía, tío. Qué atractivo era. Yo conozco pues, a Panga de Jarafe. Dentro de una semana. Yo lo conozco porque lo presenta Javi, esas cosas. Si no. Que sí. No, que lo voy a presentar a Japán al Jarafe, que viene en Partina. Bueno, ¿quién fue la gran estrella invitada del último día de Ay, Marín. La segunda estrella. Ocelote. Ahí lo lleva. ¿Y ese señor es? Ocelote. ¿El animal? Sí, no, un bicho, tío. Vino allí o un personaje de Metal Gear Solid. Ocelote. ¿Qué? ¿Quién era ese señor? Uno que hace más de 800.000 euros al año jugando al LoL. O sea, es 800.000 años. Jugador sí, profesional. 800.000 años. 800. Está ganando tiempo porque es como In Time la película esa tan mala de Amanda Seyfried. Pues, como veis, traen como estrella invitada a un jugador profesional. Y lo peor de todo es que la gente iba a verlo, claro, y que le firmara pósteres. Claro, claro, porque tú eres rico por jugar y yo no, todavía. Vale. ¿Y sabes lo que dijo él en su discurso? Que le gustaba mujer, hombre y viceversa. Sí, aparte, que la gente estudiara, que no le echara tanto tiempo a los videojuegos, que claro, eso no tiene futuro. No tiene futuro, pero salen competidores, ¿no? Y así pierde más partidas. Claro. Yo creo que a ella le da igual. Se ha puesto de moda también lo de grabar vídeos de YouTube, que es algo que también parece que da dinero. Shari. Bueno, hacer... Sí, pero sí, incluso las actrices Portland tienen... Las capturadoras de vídeo. O las consolas nuevas ya tienen capturadora interna. Pero hasta las actrices Portland graba ya... Puedes ver mis lamentables partidas al Battlefield 4, si quieres, en YouTube. Auxiliadora, por favor, deja de meterme de la oreja, queda muy mal. Prácticas sexuales para luego, por favor. ¿Eso es sexual? Qué raro. Y el último punto de eso es motivo de encuentro. Deja a Ete tranquilo. Ete o aquel. El Ete y el otro, déjalo, anda, que lo... Que lo, y el último que lo rompemos. Déjalo que lo vamos a romper. Y el último. El último motivo, o sea, el último guioncito era... Son motivos de encuentro. Bueno, hay eso, uno más que está en blanco, no mientas. Sí, porque eso lo es para que lo imagines tú. Claro, es porque es un punto y aparte. Tienes que continuar. Entonces, son motivos de encuentro, ¿verdad, Manu? Sí. En general, ya quedamos incluso para comprar un juego cuando sale algo, chachi. Vamos 20 amigos a comprarlo. Ellos fui con Alberto el día que salió el Pokémon. Ahí lo llevas. En la liga de videojuegos eso profesional. Es verdad, cuando salió la PlayStation 4 me encontré con Kiko Rivera. Para que vea. Que fui a comprarlo. Y yo se la vendí. No tiene nada que ver. Son motivos de encuentro. Hay asociaciones en las que ya la gente queda solamente para jugar. Cerca de Nervión había una, la famosa Liga del Videojuego Profesional, donde puedes ver partidas en Oka directo. Oka Eri Comics en dos hermanas se hace torneo de Pokémon. Vaya, el día 3 de marzo hay uno. Pedazo de, lleva sí, haciendo spam todo tu sesión, ¿no? Y la tuya. Debería, ahora una que apostillar y ya te dejo acabar, debería coger y tener, me estoy quedando sin batería. Venga, pero termina, rápido, sí, rápido. Dale, dale, dale, acaba, fin. En resumen, como veis, todos estos puntos solamente me llevan a una conclusión, y es que hoy en día, si no juegas, no eres una persona normal. Mierda. Eso también. No, perdón. Y que en parte es bueno y en parte es malo. Es cierto, porque yo, que yo no jugara era raro. Y ahora que juegue sigue siendo más raro todavía. Sí, soy muy raro jugando. En fin. Vale, no son puntos como puntos tales, pero creo que eran bonitos de repasar. Así que nada, digo adiós, va a empezar a sonar un chirrío raro. Porque no lo sé, yo tengo una pregunta. Dime. ¿Por qué tienes un póster de Peppa Pig? No es un póster, es papel de regalo. ¿Perdona? ¿Dónde? Pues ya está. Pero sí que tiene póster. Hasta aquí de todo. La sección de Manu. Vamos con nuestra sección de despedida del podcast. Y adiós, Peppa. Cada vez que estoy lejos de aquí, la ciudad es muy grande para mí. Y hasta aquí el 26º podcast de elpodcast.es. Salvo que no, porque vamos a darle un pequeño repaso a las redes sociales y a todo ello que nos habéis hecho llegar a través de los medios habituales, como son el correo. Espérate, hoy no me has dejado ni despedirme ni saludar. Ni presentar ni nada, no dejo nada. Hoy vamos a pegar un repasito. Tenemos un audio correo. Pero di dónde tienen que mandar las cosas. Tenéis que mandar las cosas, lógicamente, a nuestro correo de Gmail, que es elpodcastdeguapin@gmail.com. ¿Gmail por qué? Gmail porque es con G. Gmail.com. Que también podéis hablarnos en Twitter, que somos elpodcastguapin. @podcastguapin. Y, por supuesto, está ahí. Nos podéis encontrar en nuestra página web, que es elpodcast.es. Sencillito. Más fácil imposible. En iVoox y en iTunes, por supuesto, también estamos. En iTunes. Y tenemos corritos, tenemos audio correos. Y yo voy a hacer. Como el de la patata, que lo tenemos. Y sobre todo económico. Corrito económico también. Corralito. Corralito. Tenemos Twitter y cosas así. Tenemos Twitter. Tenemos cosas y yo voy a hacer además un poquito de spam. Pero antes, Charlie Encina, queridísimo amigo nuestro del señor Vasco, iba a decir, del País Vasco, finalmente, como él dice, ha acabado el camino de Guapín y ha escuchado ya todos los capítulos, ha llegado hasta el final y nos ha enviado un pequeño audio correo. Que pondremos a continuación. Hola chicos, soy Charlie Encinas. He acabado ahora mismo de hacer el camino del podcast de Guapín. Ha sido un placer poder escucharos, aunque haya sido con tanto retraso. Y a partir de ahora espero que mantengáis el ritmo de grabación, porque yo ya estoy al día y estaría muy feo ahora hacerme esperar mucho entre episodio y episodio, que ya me he acostumbrado a escucharos. Me gusta mucho vuestro podcast y que sigáis así mucho tiempo. Venga, agur. Pues muchas gracias, Charlie Encinas. Porque tiene que hablar como si estuviera en Trending Podcast. Como si fuera un robot. Bueno, Charlie, muchas gracias por el audio y por seguir ahí, ¿no? Eso hasta muy bonito. Final. Hasta el final, tío. Gracias por modular. Te lo agradecemos en el corazón. Bueno, también tenemos un pequeño mensajito en Twitter de un tal borrachuzo, que parece ser que está sereno, y nos dice que ha estado escuchando el podcast y que va poco a poco llegando hasta el último, y que nos felicita porque dice que es muy ameno, así que muchas gracias. Te lo agradecemos enormemente. Tenemos también un correo... Dedicamos este capítulo para él, porque es mi maestro Pokémon. Ah, pues tú se lo dedicas. También tenemos un correo de Google que dice que nos quiere dar dinero. ¿Y qué más? Yo quiero hacer una recomendación porque me han dado un poco la lata. Y yo ahora mismo, para quien no lo sepa, estoy haciendo un máster de historia. Porque soy así de guay, y allí, yo hago máster. Y hay unos muchachos allí que me hacen llorar todas las noches porque saben infinitamente más de historia que yo. Y lloro porque... Es que ellos estuvieron allí para verlo. Ellos estuvieron allí, pero yo lloro mucho cada vez que ellos hablan porque digo, no sé nada. Vale, pues estos muchachos me han pedido, por favor, que hable un segundito de la revista que han hecho en internet. Es decir, han hecho una revista online. Y la podéis verle, echarle un vistacito, porque tiene una serie de artículos muy interesantes. Son todos licenciados, jóvenes licenciados que se han reunido ellos y han montado la página, que está muy bien. Se llama Témpora, es un magazine de historia. Y podéis encontrar esta página en www.temporamagazine.com. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo si os gusta la historia, porque está muy bien. Y ya está, niños. Con esto acabamos el podcast. ¿Para siempre? Para siempre. No, hombre, volvemos dentro de 2 semanas. Puede que sí, o puede que no. Oye, ¿por qué? Porque puede que no acabe, no volvamos en 2 semanas, justamente. Claro, como ahora hace un máster y va a todos lados en Tigre Verde. ¡Qué tío más cabrón! Máster del universo. ¡Chachán! Lo he pillado. Vamos, Battlecat. Me he sentido un poco, me acabo de sentir un poco como el Capitán América cuando dice, se lo he pillado. Yo no. Es que He-Man va montado en Battlecat, que es un tigre verde. Pero He-Man no es una cosa de hace 50 años. He-Man. Bueno, señores, que muchas gracias y nos veremos en el próximo capítulo. De esto quemado. Pero ¿por qué dices lo de vernos si esto es auditivo? Sí, pero nos van a ver porque somos tan buenos que... Activa la imaginación. Adiós, el bueno. Espera, antes de cortar, que tengo una nota muy rápida que decir, para el que haya llegado hasta el final y tenga narices de escucharlo. Me dedico ahora a enviar películas antiguas a gente. Pues tengo un señor ciego de un puesto de la 11 que nos pide cine mudo. Cosa más rara, ¿verdad? Muy bien. Un beso, ¿eh? ¡Hasta luego!